una asamblea muy grande que también fue precedida por otra asamblea grande el lunes. Básicamente se vino intensificando el conflicto que ya venía de la semana pasada. Básicamente la semana pasada fue en automotores y en mantenimiento y en Dirección Provincial de Infraestructura, tres dependencias de educación, que básicamente hacen muchos viajes al interior. Entonces cobran viáticos. Y tuvieron el problema de que se les liquidaron los viáticos, y no solo no les liquidaron los viáticos correspondientes que cobraban todos los meses, sino que le hicieron deuda por una cuestión administrativa de que no le rindieron los viáticos que ellos habían rendido, y el adelanto de viáticos que ellos cobran al principio de mes les hizo generar una deuda. Y esto no fue un error administrativo, sino que es una política, digamos, de la gestión, que ya avisó que va a recortar horas extras y viáticos en un 30% más o menos a todos los empleados de la dependencia. Y bueno, en el caso de automotores hubo una toma de automotores de la semana pasada que vienen en esa situación, y en otros lugares donde el descuento todavía no se hizo efectivo, bueno, ya estamos en asamblea, ya votamos una retención, pero la situación viene un poco menos densa porque no tuvimos todavía el descuento, pero ya sabemos que el mes que viene lo vamos a tener, es probable. Bueno, estos son ejemplos también de lo que se dice, ¿no? Cuando el ajuste pasa por ajustar a los trabajadores es bastante fuerte. Si pensamos, por ejemplo, en los trabajadores de transporte, que le saquen los viáticos significa más que nada poner plata para trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes son los que están aportando en esta situación de crisis? Ariel, Matías te saluda. ¿Saben tal, ustedes como trabajadores y trabajadoras si hay recortes en los puestos jerárquicos? ¿Los funcionarios del Ministerio de Educación están teniendo también este tipo de ajustes? No, ellos cada tanto plantean que hay ajustes, pero en realidad antes de irse la última gestión de BIR hubo un incremento, digamos, se multiplicaron los cargos de las subsecretarías, digamos que antes había 12, ahora hay 4, que son los cargos que vienen por debajo de los cargos jerárquicos más altos. Debajo de esos cargos hay direcciones. Entonces se multiplicaron subsecretarías, direcciones, asesores. Eso, cuando vino la nueva gestión, que pensamos lo iba a cambiar, no lo cambió para nada y ocupó todos los cargos. Obviamente todos los directivos que vienen traen sus asesores. Claro. Y sobre eso no hay ningún recorte. No hay ningún tipo de ajuste por arriba. No hay ningún tipo de ajuste, y además, digo, nosotros habíamos hablado con ustedes, me acuerdo hace como 4 meses, 3 meses, que fue en pleno conflicto que tuvimos acá en Contralor Docente. Uh-huh. En medio de ese conflicto tuvimos una reunión con un director que justamente nos decía que no nos podían dar más plata ni nos podían blanquear porque estaba en una situación de crisis que todos conocían, y me lo decía mientras al lado, en su propia oficina, estaba lleno de computadoras nuevas que todavía no estaban desembaladas, y muebles nuevos. Cada director que viene trae muebles nuevos, computadoras nuevas. Bueno, el ajuste eso no lo viven. Es un ajuste dirigido, teledirigido, y también es una hay algo que se esconde atrás de la palabra ajuste, también cierta redistribución de la riqueza dentro de lo que vendría a ser los recursos del Estado. Regresivo. Sí, en realidad nosotros creemos que con este ajuste, primero se enmarca en un ajuste más general de toda la provincia, que salió un decreto de Scioli que ajusta un 10%, recorta un 10% todos los adicionales de viáticos y horas extras de todas las dependencias, de todos los ministerios. La cuestión es esa, están en crisis con los números, pero ajustan por el lado de los trabajadores. Y en muchos casos, esas horas extras y viáticos, en realidad son parte de... son salario, no son reales horas extras y viáticos, porque cumplen una función que no es la real. Porque esto, digamos, más allá de que cuando ellos vienen quieren hacer borrón y cuenta nueva, de ponerle el nombre de hora extra, en realidad nosotros lo que cobramos por hora extra son luchas históricas, y en realidad son irregularidades del propio Estado. Durante 14 años, durante los 90 y los primeros años del 2000, no dio aumentos de sueldo. Entonces, al no dar aumentos de sueldo ante los reclamos de los trabajadores, lo que hizo fue dar dinero en forma de adicionales de horas extras y viáticos. Entonces, lo que cada uno cobra como viáticos y horas extras son parte de su salario, no son reales viáticos y horas extras. Tengamos en cuenta que un sueldo estatal hoy en día tiene un básico de 1.400 pesos. Por eso se cobran adicionales de horas extras y viáticos. Claro. Bueno, y Ariel, ¿con qué medidas piensan continuar el reclamo? En realidad, después de la asamblea que multitudinaria de ayer, que fue de casi 1.000 personas, decidimos, bueno, seguir con la retención de tareas en todos lados, hoy y mañana, convocar a las 10 en la Torre 1 a una movilización. Decidimos sacar el conflicto a la calle, uh-huh. Que ya viene estando en la calle, digamos, pero también desde diferentes medios se trata de o sea, no se lo que visibiliza como corresponde, creo yo, sobre todo de Diario Día, ¿no? Como de otros medios. Uh-huh. Y bueno, sacarlo a la calle, hacerlo lo más grande posible, así que para eso invitamos, ya estuvimos invitando y seguimos mediante este medio invitando a todos los docentes que quieran sumarse, y a todos los auxiliares, a todos los empleados estatales de la provincia, porque en realidad el recorte, como te decía, el recorte que intentan pasar por educación es un recorte general, y lo mandan primero a la dirección más grande de todas, que es la Dirección de Cultura y Educación. Entonces, si pasa acá, pasa para todos. Entonces creemos que frenarlo acá es una tarea de todos, y que, y bueno, por eso vamos a todos mañana a las 10 1 para movilizar a gobernación. Eso es lo que se votó, hacer una movilización a gobernación, porque entendemos que la ministra de Lucía fue puesta por Scioli expresamente para hacer este ajuste. Entonces, ir a reclamarla a ella, cuando ya vino a hacer esta tarea, entonces decidimos marchar a gobernación para hacer un reclamo directamente a Scioli.